Night. Okay. W Radio. Son las 12, ya es otro día. Y la W tiene la mejor música para comenzarlo. Aquí comienza Primera Hora W. Bienvenidos. Comienza este viernes de guitarras. Bienvenidos, ya es viernes 2 de mayo de 2025, son las 12:03 y aquí está el rock, aquí están las guitarras, aquí está este programa hecho a la medida de los amantes del rock, los amantes de la distorsión, de las baterías, los bajos, las guitarras, todo lo que compone este rock que tanto nos gusta y que hoy está aquí presente en Primera Hora W hasta la 1 de la mañana. Yo soy Cristian Coronado, como siempre un placer acompañarlos en la primera hora de su día y cerrar la semana por todo lo alto con una nueva edición de nuestro viernes de guitarras. Y por supuesto, como siempre, ustedes me van a ayudar a armar una muy buena playlist. En el numeral Primera Hora W estaré recibiendo sus canciones y lo mismo en el WhatsApp 301-436-0952. Allí ustedes pueden contarme cuál es esa canción que quieren aportar a nuestro viernes de guitarras, que como les digo, comenzó con Vértigo, porque ya sonó U2. Y ahora, de una vez, nos vamos con más guitarras porque se viene la banda liderada por Josh Homme. Ellos son Queens of the Stone Age, Go With the Flow. She said, I'll throw myself away. Then just photos after all. es viernes de guitarras en Primera Hora W. Está escuchando Primera Hora W. Yeah. Priceless de Incubus sonando en primera hora W, viernes de guitarras. Una lástima no haber podido tener a Incubus en el Festival Estéreo Picnic, una banda que de verdad le daba muchísimo peso a ese cartel, pero lastimosamente el mismo día de su presentación, el día viernes del Estéreo Picnic, pues se anunciaba que Incubus no iba a ser parte por problemas de salud que ya venían arrastrando desde días anteriores en esa gira que estaban haciendo por Latinoamérica, y definitivamente una baja sensible que aún muchos estamos recuperándonos de no haber podido ver a Incubus, pero bueno, esperemos que pronto podamos tenerlos de vuelta con grandes canciones, con toda esa energía que tienen en vivo además, y en sus canciones como esta que acabamos de escuchar, Priceless, en primera hora W. Y seguimos con más guitarras porque esto apenas está comenzando, pero qué bueno ver ya tantos oyentes pidiendo canciones, especialmente en WhatsApp, están muy activos, pero vamos a empezar en el numeral primera hora W, donde tenemos allí a nuestra oyente Sandra. Un saludo para ella y vamos con esta canción de Puddle of Mud, uno de los exponentes de ese movimiento denominado post-grunge, pues como su nombre lo indica, pues con fuertes influencias de lo que era la escena grunge de Seattle, pero por supuesto con su toque particular. Y aquí está Puddle of Mud, esto se llama Blurry. porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Viernes de guitarras en Primera Hora W. Oh! The Sky is a Neighborhood es lo que nos tocaba Foo Fighters en este viernes de guitarras. Esta es la primera hora W que sigue al aire con ustedes, con lo mejor del rock, como todos los viernes. Y hoy no es la excepción, por eso ya estamos disfrutando de las grandes guitarras. Y bueno, Dave Grohl de Foo Fighters, que hace poco estuvo precisamente en Coachella tocando con la Orquesta Filarmónica, liderada por el gran Gustavo Dudamel. Una combinación bastante interesante, un par de canciones de Foo Fighters que cantó Dave Grohl allá, por supuesto, con ese formato sinfónico. 12 y 28 minutos, hay más guitarras. Vamos hasta la 1 de la mañana con más rock. Y es que tengo varias canciones todavía pendientes de los oyentes que me están escribiendo en el numeral Primera Hora W y el número de WhatsApp 301-436-0952. Y ahora es momento de volver a los clásicos, porque vamos a aterrizar en el año 1970. Led Zeppelin 4, por supuesto, el cuarto álbum de Led Zeppelin. Y allí está esa canción que nos pide también un oyente a través de nuestro WhatsApp. Por supuesto, le enviamos un gran saludo al oyente que pide este Black Dog de Led Zeppelin, sonando en Primera Hora. Viernes de guitarras en Primera Hora W. She keeps them away, Shondo, in a pretty cabinet. Anthony Cake, she says, just like Marie Antoinette. A building remedy for Christoph and Kennedy. At a time of limitation, you can't decline. Caviar, cigarettes, well-versed in etiquette. Extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Recommended at the price, insatiable and appetite. Wanna try? Complications. She never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman, China, with antigation, minor. And then again, incidentally, she was in that way. Naturally, because she couldn't care less. Fastidious and precise. She's a killer queen. Gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind. Of a hand, she's as brilliant, playful as a pussycat. Momentarily out of action, temporarily out of class. That's absolutely right. She's trying to get you. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a insatiable an appetite. Porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Smile right from my face. Do you really? Seguro que quien no conoce esta canción, pero sí que escucha los viernes de guitarras de Primera Hora W, pues ya le sonaba de algo esta guitarra que acabamos de disfrutar. Pues se trata de la guitarra de Eric Johnson con Cliffs of Dover. Como pueden notar, una canción totalmente instrumental, mostrando todas sus virtudes con la guitarra. Y bueno, una canción que nos pedía un oyente desde Pereira en este viernes de guitarras, 12:45. Y seguimos con más guitarras, más rock, pero vamos a volver a ponerle algo de distorsión a nuestra playlist de hoy, porque por aquí en nuestro numeral tenemos a nuestro oyente Sergio Casas pidiéndonos algo de Nirvana, y no cualquier canción, porque esta hace parte de su álbum Nevermind, ese álbum que revolucionó los noventas. Esto se llama Breathe, en Primera Hora W. Kneeling roses dance up here in

es Rammstein, Kind of Lost, en primera hora W. Vamos llegando al final de nuestro viernes de guitarras que se ha ido volando con esta cantidad de guitarras, cantidad de rock. Y muy buen rock el que hemos disfrutado hoy en esta primera hora W. Muchas gracias a ustedes, como siempre, por estar aquí, por pedir tantas canciones y espero lo hayan disfrutado. Y que el próximo lunes también me acompañen a las 12 en punto a primera hora. Más música aquí en W Radio. Un feliz fin de semana para todos. Y para despedirnos vamos a cerrar con Slipknot y esto que se llama Vermilion. Soy Cristian Coronado, hasta lunes. Now or never, she's coming home forever.